charcos, la diversidad. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y viste, Bani, que, bueno, vos no tenés WhatsApp, pero por el WhatsApp, viste, como que circulan muchas cosas, y entre ellas, como que culpan a las organizaciones sociales de esto, que están diciendo que hay saqueos, y por ese motivo le vamos a dar la bienvenida a la mañana de FM La Tribu, a Demaris, que ella es vocera del Frente de Organizaciones en Lucha, que reúne varias organizaciones sociales de base. Buen día, Demaris. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Contanos un poco cómo es esta situación de estar recibiendo como esto, que se inculpan a los movimientos sociales de esto, de los saqueos. Bueno, sí, como vos lo contaste, digamos, de repente empezaron a circular mensajes por WhatsApp, algunos audios que en donde personas se hacían pasar por compañeros de nuestras organizaciones, convocando con hora y fecha, digamos, a un saqueo. Es una cosa rarísima, muy muy poco espontánea. Y bueno, nada, por supuesto salimos a desmentir desde nuestras organizaciones esta situación, porque es muy evidente cómo estos disturbios, digamos, estuvieron armados desde sectores del poder para instalar el caos, para instalar la inestabilidad y para poder proceder con mayor ajuste y más mano dura, digamos. Exactamente, esto de la mano dura, porque a partir de esto también se militarizan mucho más los barrios, llega más policía, ¿no? Tal cual. Era muy rara la situación porque de repente 10 personas podían, digamos, violentar la persiana de un local y no había nada de presencia policial, y de golpe caía todo el operativo, ¿no? Como todo muy raro, y justifica lo peor de este sistema, contra lo que luchamos cada día, que es la injusticia social, que es la brutalidad policiaca que hace un par de semanas nos arrebató a Facundo Molares, digamos. Exacto. y el sistema judicial que está fuertemente criminalizando y persiguiendo a los luchadores sociales. Totalmente. Damaris, el Frente de Organizaciones en Lucha está presente en todo el país. Me acuerdo, hace unos años me fui a un pueblito de Misiones, a unos talleres de género. Digo, eso, ¿cuál es el trabajo territorial que tienen? Bueno, hacemos de todo en cada lugar que estamos. Como vos decís, es una organización a nivel nacional, y desde garantizar asistencia alimentaria, que hoy en día es súper fundamental para un montón de familias que están padeciendo inseguridad alimentaria, hasta cuadrillas de lo que se te ocurra, digamos, desde género, salud y otros servicios, cuidado de niñeces, hasta, bueno, huertas comunitarias, talleres textiles, talleres de reciclado, limpieza de calles o de arroyos, zanjas, carpinterías, herrerías, bueno, cantidad de laburos que algunos tienen que ver con devolverle al espacio comunitario, al barrio, o brindarle algún servicio, y otros tienen que ver con la posibilidad de generar un pequeño productivo, una pequeña economía, mediante la cual los compañeros puedan acceder a un salario extra mínimo, pero bueno, un poco más para paliar esta situación. Pienso la gravedad de esto que quieren instalar en relación a los saqueos, con esa connotación que tiene el saqueo, ¿no? Para el resto de la sociedad, de reforzar un estigma, de criminalizar, de dar lugar a la intervención policial también, y que esté justamente esto sucediendo a meses antes de, a muy poquito tiempo de las elecciones. Sí, es bastante tremendo todo. Digamos, tuvimos el cachetazo de las PASO, en donde nada, vemos que el pueblo está eligiendo en su mayoría por opciones de derecha, por lo más rancio de la política, que es una manera de manifestar obviamente su enojo, su bronca, su desaliento con los demás partidos, y automáticamente al otro día sufrimos una devaluación fuertísima. Y a los pocos días de repente hay saqueos en el país. O sea, no nos dan respiro, realmente no nos dan respiro. Hay un atormentamiento psicológico, te diría. Sí. Terrorismo psicológico y económico contra la población que realmente está padeciendo una angustia y una situación terrible. Yo lo veo en mis compañeras, lo sufrimos en el cuerpo todos, ¿no? La preocupación cotidiana, ayer lo de la media sanción de la ley de alquileres, lo de los alquileres, digamos, sí. Seguimos acumulando cosas. Sí, y esta estrategia de la rivalidad, ¿no? En la sociedad, de querer instalar esto justamente contra organizaciones que vienen haciendo un trabajo territorial y comunitario súper importante, donde el fortalecimiento de redes es la base para poder crecer y para poder contenernos ante este accionar psicológico que están instalando todos los días. Y meter esto, digamos, de los saqueos, pienso que es reforzar esa rivalidad en gran parte de la sociedad, que automáticamente criminaliza y juzga también. Sí, está muy claro que vienen por nosotros, digamos, por las organizaciones sociales, a tratar de debilitar esa organización, esa red por abajo que hemos sabido construir en estos 20, 30 años. Pero también vienen por todos, ¿no? Por quienes luchen en contra de la minería, eso está muy claramente, contra el extractivismo, y por quienes luchen por defender sus derechos laborales, por quienes luchen por las jubilades, por todo sujeto o sujeta que luche van a avanzar. Hoy en día estamos en el centro de la tormenta las organizaciones sociales, porque hemos sido el sector más dinámico, hemos sido el sector que se ha mantenido en la calle en estos años donde por ahí hubo un reflujo en otros espacios, pero van a avanzar por todos, y por eso nosotros desde las organizaciones sociales tratamos de entablar un diálogo con otros sectores, con el sector de trabajadores formales, que aunque muchos nos ven con mala cara o con malos ojos porque se han tenido que comer 24 horas en los medios hegemónicos de estigmatización y de criminalización hacia nosotros, seguimos tratando de construir ese diálogo, porque los tiempos venideros son muy oscuros y van a venir por toda la clase, y bueno, vamos a tener que confluir en una resistencia mancomunada para poder sobrellevar lo que se viene. Totalmente. Da mucha bronca, ¿no? Porque todo este trabajo territorial, toda esta solidaridad colectiva, toda esta construcción colectiva en comunidad, también es parte de lo que el Estado no hace, ¿no? Sí, son espacios y demandas que el Estado no responde, no toma. Toda esa ineficiencia del Estado que hace que el pueblo hoy esté en las condiciones que esté y tenga sus diversas manifestaciones de bronca, son esas cuestiones. Y es como el perro que se persigue la cola al Estado, ¿no? Porque eso, no cumple ciertas tareas, pero a la vez estigmatiza y persigue a quienes sí, y a su vez sigue como presionándole el cuello, generándole un cuello de botella a la gente en los barrios. Entonces es como no ver lo que está pasando, digamos. Cuando uno dice que realmente los políticos viven dentro de un termo y en su microclima y no están viendo lo que padecen millones de personas, es real, porque si no, si uno fuera más inteligente o viera lo que pasa, yo creo que muchas de las cosas que hacen no las harían. Pero bueno, estamos así, estamos enojados, estamos preocupados por la situación. Ahora se genera un cuello de botella muy grande para el bolsillo de las trabajadoras con toda esta situación.